José te invita a jugar la tercia cada jueves y luego un rico desayuno cada domingo. Nos echamos una manita de poca. Cada jueves cuentas con José para escuchar tres éxitos del mismo artista en la tercia de José. Empezando a las 6 de la mañana Pacífico, 8 de la mañana Centro. Y los domingos a las 8 de la mañana Pacífico, 10 de la mañana Centro. José te prepara su desayuno con los tríos, los panchos, los candies y muchos más. José, nunca sabes lo que va a tocar.